esperando que llegue, te sueñas de blanco, amada por siempre. Lo encuentras y entonces descubres que nada es lo que parece, y firmas un pacto que juras eterno, pero no se cumple más por completo. Y se hacen las noches eternas a solas y finges de día tu rol de señora. ¿De qué nos vale que el mundo se crea que somos dichosas? ¿De qué nos vale si el alma nos llora? Pidan perdón si cuando perdonas después te traicionan. ¿De qué nos vale? Decides dejarlo y entonces se asusta, promete arreglarse, y tú que lo amas le crees como siempre, bajas la guardia y él vuelve a ofenderte. ¿De qué nos vale que el mundo se crea que somos dichosas? ¿De qué nos vale si el alma nos llora? Pidan perdón si cuando perdonas después te traicionan. ¿De qué nos vale? ¿De qué nos vale? ¿De qué nos vale ser esa pareja que todo celebra? pidan perdón. Si cuando perdonas después te traicionan, ¿de qué nos vale? ¿De qué nos vale? ¿De qué nos vale? ¿De qué nos vale? Hola, hola, hola, hola. Muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Acá, como todos los martes, de 22 a 24, esto es Amigo del Americano, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos con algunos problemitas técnicos, pero bueno, vamos, estamos transmitiendo por YouTube, ¿sí? Estamos transmitiendo por YouTube porque por Facebook no podemos transmitir. Así que pedimos disculpas. Así que si nos quieren ver, nos quieren mandar mensaje, vayan al YouTube, ¿sí? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, señor operador técnico Damián Espadea. ¿Cómo le va, maestro? Hola, Dani, querido. ¿Cómo está, hola, Dani? Hola, bonito, querido. ¿Cómo estás, papá? Bien, bien, papá, bien. Acá con unos problemitas técnicos, pero nada del otro mundo. Todo se puede solucionar. Exacto, exacto. Un comentario. Para la gente que se quiera enganchar en YouTube, es una plataforma que no se corta. Podemos poner los temas que queremos, los que nos gusta. Y tienen que suscribirse, que es gratis. Apretar el botoncito que dice suscribirse y la campanita, que cuando estamos al aire el teléfono te va a tirar una alerta y te enganchas en el programa. Si no, paga la puche. Olvídate. Hola, querida amiga, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Nuestra gran amiga la puche. Aquí estamos. Renga. Renga. Ya le queda poco. Ya nada, una semana. Vamos todavía, con fe. Y acá a mi derecha, mi gran amigo Ari Contestabile. ¿Cómo va, Ari, querido? Muy, muy, muy buenas noches para todos ustedes, a todos los chicos acá presentes. Estoy con un poco de delay, pero estamos bárbaros. Así que bueno, repetimos, vayan a YouTube, si nos quieren ver, si no la aplicación, pero así podemos ver los mensajes y podemos leer los mensajes. Así que arrancamos de esta manera el programa hoy, ¿eh? Ogni giornata che passa con te, pure sate, a strignare, sti lacrime che scendono. Ahí estamos transmitiendo por el Facebook. Qué grande nuestro operador técnico. Vamos, todavía, vamos, vamos. Che, ¿cómo estuvo el fin de? Cuenten, cuenten, a ver qué hicieron el fin del viernes, sábado. Yo estuve haciendo limpieza general, cociné, lavé la ropa. ¿Qué hizo el viernes? Es lo que les estoy contando. Lo hice, vino mi esposo, lo hice trabajar. Mi esposo, ¿y si es suyo? No es suyo. Es su esposo, pero no es suyo. ¿Por qué no es mío? No, no es suyo. No, no, no, no, no. ¿Cómo es? No, no compró. ¿Me está engañando? La vida ¿es de otro? No compró la vida. Che, gente linda, antes de todo, yo voy a pedir a ver si se pueden solidarizar. ¿Cómo se dice? Solidaridad. Solidaridad. Un llamado a la solidaridad. Tengo a mi tía, la hermana de mi mamá, la mayor. Internada, así que si pueden, necesita factores de sangre, factor RH negativo, factor RH negativo, dadores de sangre. Está el nombre de Elvia Enriqueta Moreno, Elvia Enriqueta Moreno, y ella está internada en el Doña Tibia de Rafael Calzada, así que el que todo pueda, el grupo de sangre falta. RH negativo. No, no, eso es la positividad de la sangre. Pero ¿qué factor? Cero, A, AB. Cero positivo. Falta ese dato. Claro, te falta un dato, sí, bonito. Claro. Tienes razón. Escríbele a una. Bueno, bueno, ahora, ahora yo le voy a al dato. Ahora le voy a mandar un mensaje. Sí, señor. A mi hermana o a mi sobrina que me diga, a ver, ¿sí? Hola, Mónica, ¿cómo estás? Mónica Valeria Tirón nos está viendo. Hola, Mónica. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo le va, señora? Sigan ustedes que yo voy a tratar de mandar un mensajito a mi sobrina. Sí, señor. ¿Y usted cómo la pasó el fin de semana, señor? Ah, ¿habla por mí? Sí, pues por no, usted. No he salido. No me... ¿Qué pasó? No, una mentira, ¡Epa! No, tuve unos problemitas, Pero se solucionó, no sea nada grave. Estéticos. Ah, bien, bien. No, problemas estéticos. No se depiló. No me pude depilar. Claro, me parecía, pero bueno. Pero bueno, no, en serio, no. No pude salir ni me hizo dar cuenta sábado. Que soy Kai. Usted sabe que yo vi el cumpleaños en un bar ahí en Wilde. Y me pareció que era usted el que estaba. No, no. Volví a mirar el video, no. Estaba vestido igual que usted, pero no era. No, no, no. No, la verdad, era el cumpleaños. Sí. Iba a pasar a saludarlo, pero no, era imposible. No, imposible no que yo saliera de casa, así que. Bueno. Me tuve que quedar. Pero nada grave, estamos todas tranquilas. Pasé viernes y sábado más o menos. Sí. Sábado y pensaba salir, pero. Sí. Se resguardó complicó. Para el próximo fin de. No, pensaba salir el domingo y tampoco salí. Epa. Así que, pero bueno. Tuviste de entre casa. De casero, tuvo no, casero. Está bien. No, no, me estoy, estoy reponiendo fuerza para este fin de semana. Claro, y este fin de semana arrasa con todo. Viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Es como el conejo. A full, porque el fin de semana largo. No hablemos de conejos, por favor, te pido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se me escapan los conejos. ¿Qué culpa tiene el conejo? ¿Y usted, señor DJ? No, yo estuve también de casero el viernes. Y el sábado, bueno, trabajé. Así que. Ah, no, bien ahí, otra. Bien ahí. ¿Y usted? Si alguien tiene que trabajar. ¿Usted el viernes qué hizo? Yo el viernes me fui a bailar, bailé toda la noche. Qué bueno. Mire usted, ¿con quién? Con el yeso. Bien ahí, bien ahí. Nunca estoy sola, ¿vio? ¿Y el sábado el Pola? El sábado estuve lo del Pola, que estuvo muy lindo, hermoso. Espectacular, mucha felicitaciones. Mucha gente. Los vi a todos. Sí. Me la pasé mirando videos. A nuestro amigo el Pola, Muchas felicitaciones, che, sí, la verdad. Estaba contento el Pola. Ahora la próxima es el 22. El 22 de marzo, sí, vez? Señor. Sí, el 22 de marzo vamos todos. Sábado 22 de marzo vamos a estar ahí. Yo quería aclarar algo. Voy a aclarar algo porque la verdad, ya me, como dijo Franchella, me pegan la rótula los huevelines. Tenemos que ir a pelear. Ya me pega la rótula. No, no, no, no, yo no peleo último más con momento. Nadie. Ah, bueno. Ya no peleo más con nadie. A ver. Yo le hago publicidad al que yo quiero. ¿Sí? Hay muchos que pagan la publicidad, hay muchos que no, y yo lo hago de onda porque soy empático. Soy muy empático. Trato de ayudar al otro. Yo, con mi plata, voy donde quiero. ¿Sí? Como lo hace usted, como lo hace Dani, como lo hace Damián, como lo hace Ari, como lo hacen todos. Yo me llevo bien con todo el mundo. ¿Eh? No porque hayan problemas de acá, de allá, de esto, del otro, yo tengo que. No. Yo voy al Polaco. Yo voy a Silvestro, yo voy a Copate, yo voy a Tía Lola, voy a todo lado. ¿Perfecto? ¿Sí? No me pueden venir a decir, no, ¿por qué? No. Y hay, por ejemplo, al señor Juan Carlos Silvestro, yo le hago el Ultra Night, porque la verdad, tengo que ser sincero, me atienden muy bien, me invitan trago. Lo que sea. Entonces, bueno, yo trato de destruir de alguna manera. Perfecto. Así que yo, no es que me que venga y me diga, fulano, che, no, porque, no, pues, no. Yo soy empático. Por ser empático, también no me fue bien. Pero bueno, voy aprendiendo. A mis 61 años sigo aprendiendo. La vida me sigue mostrando cosas en el camino y bueno. Pero, para terminar, yo voy a todos lados. Perfecto. Me voy a Capital, donde hace esta chica Sila Espinosa. Me voy allá, donde hace el otro. todo. Yo me llevo bien con todo el mundo. No tengo problema con nadie. Y a vos, que hablaste, que yo sé que mirás, pero no escribí nada, que yo ya me enteré, ya te comiste lo moco una vez. Ya una vez te comiste lo mosco. ¿Sí? Y te voy a decir algo. Yo no es que tengo miedo, no tengo miedo a nadie. Yo lo dije una vez acá en mi programa, en el programa de mis amigos, porque este es un grupo de amigos que hacemos este programa. ¿Sabés cuándo tenía miedo yo? Cuando tenía 8 o 9 años que andaba en la calle. Ahí, de que pasé esa edad, de que pasé esa infancia mala, dejé de tener miedo. ¿Sí? ¿Sabés a quién le tengo miedo? A mí mismo le tengo miedo. ¿Mm? Porque por mis reacciones tuve muchos problemas. Entonces hoy, a mis 61 años, trato de bajar el cambio. Y acá tengo a alguien presente, a mi amiga, que muchas veces me ha hablado y me había dicho, monito, baja un cambio, que esto. ¿Miento, señora Pucheta? Es verdad. ¿Eh? Entonces, amiguito, trata que la próxima, no quiero enterarme, y si me querés decir algo, me ves en Silvestro, me ves en Copate, me ves allá. Y me parás y me lo decís a mí. ¿Está? Sabés a quién le estoy hablando. Vos sabés muy bien. ¿Eh? Así que miedo me tengo yo. Yo tengo miedo. ¿Eh? Yo quiero disfrutar mi vieja, llegar a mi casa, disfrutar mi vieja, abrazarla, besarla, tomar un mate, comerme un guiso con mi vieja. No me busqué, hermano. No me busqué. ¿Listo? Dale. Hacé tu vida tranquilo. No jodas a los demás, ¿eh? Porque si vos me llamás que yo tengo miedo, vos al único que le puede pegar es a las mujeres. ¿Está claro? Dale, gracias. Sigamos, esto es Amigo del Americano, dale. Bueno, nuestras amigas Mónica Valerio nos dice, hola, buenas noches a todos, ¿cómo están ustedes? Hola Lili Báez, ¿cómo está, amiga? Gracias a Dios, estoy bien. Me alegro que haya pasado bien tu cumpleaños, la verdad. Nuestro señor auspiciante nos está viendo. Hola, che, Walter. Che, ahí está Walter Horacio Saucedo, claro. Buenas noches, gente. ¿Cómo te va, Walter, querido? ¿Cómo está? Gastón Espinosa dice, hola, yo estaba en YouTube, jajaja. Éramos nueva y mirando, ya lo extraño. Hola, mesa linda. Sí, nos está viendo por YouTube, ¿eh? Yo lo estoy viendo acá también. Que bien está ahí, bien ahí. Che, mirá quién está acá, el chueco, Adrián Gómez, gran hola, DJ. Adrián. ¿Cómo está, Adri, querido? Gracias por engancharte, gracias por estar ahí. Buenas noches, dice Liliana Báez. Hola, Lili. Hola, qué grande, Juan, abrazo grande, dice. Nuestro gran amigo Ale de Wilde. Hola, Ale, querido. Muy buenas noches, amigo. Dice, buen programa, gracias. Un gran DJ nos está viendo, che, el señor Gustavo Ruiz Díaz, ¿eh? Hola, Gus. Bienvenido, colega DJ. Muy buenas noches para todos, dice Gustavito. Estuve ahí el sábado, tía Lola. Excelente, Gustavo, querido, ¿eh? El señor Gustavo Barrio, che, buenas noches, dice. Hola, Gus. ¿Sabe quién vi el sábado? ¿A quién? A nuestro amigo el chino. Sí. Sí, lo vi ahí. Me encantó verlo. Sí, hacía rato lo vi la última vez, tía Lola, después no lo vi más. Claro, yo también lo vi la última vez, lo vi en tía Lola, después no lo vi. Está en un nuevo emprendimiento de Capital Federal. Mirá qué bueno eso. Sí, sí. Le iba a decir para que venga. No, pero Capital hace rato que está, ¿eh? Es más o menos. Sí. Es más o menos. Creo que va a ser definitivo ahí. Y con el señor iba a cumplir con el mandado suyo, hablar con Claudio Gómez para que nos venga a visitar, que se nos fue de vacaciones. Y se lo merece. Está tomando caipirinha. ¿Qué le dice usted? ¿Qué dice usted? Se lo merece. ¿Cuándo? Se lo merece, Alexi. Se Alexi. Lo merece, se lo merece. Dato. Escúcheme dato. Una cosa. Lo escucho. Ahí el señor. Hola, hola para todos, dice el señor Gustavo Barrio. Hola, está Gustavo, nuestra amiga bienvenido. Alicia Arce. Hola, Ali. Está re contenta, Alicia. Le cuento un secreto, total nadie se entera. ¿Le puedo contar? ¿Consiguió novio? No, tiene muchos requisitos y no completamos la grilla todavía. Pero vino el hijo de vacaciones y estaba re chocha. Lo vi. Se fue con la moto. Che, la verdad que, bueno, la disfrute. No, Alicia nos dio una lista de los requisitos, pero pide muchos requisitos. Dice, no, cuando consigo uno completado me falta el otro, ¿no? ¿Se acuerda que nos dio una lista ella de lo que quería? Sí, perfecto. Bueno, escúcheme, vamos a hacer esto. Los viernes, ¿a dónde va? ¿A dónde va los viernes? Cuéntele a la gente. Yo me voy a mi casa los viernes. Ah, y después me voy a lo del Tano. Ajá. Y después, ¿a dónde me voy? A bailar a Copate. Bien, diga la dirección y todo. Dele. Es la avenida 14 entre 106 y 107. que nos espera la señora Laura Iribarne. Iribarne. Iribarne. Y el gallego sale? Fernández, ¿eh? Así el que... gallego me hizo una el viernes. Te le hizo una boleta, pero. Se me aparece por la ventana, vio que yo estoy en la pared donde está la ventana. Mira, si le aparezco yo por la ventana. Y me dice, Tanito, ya arreglé para quebrarle la otra gamba. Dice, si tiene 45 días más libre. Y eso le asustó. Eso un amigo. Me asustó. ¿Cómo se le aparezco yo? ¿Qué hace? No, por favor. Bueno, basta de violencia. Por favor. Escuche una cosa. El sábado estuve ahí en Avenida Mitre 4637 en el Ultra Night, ¿eh? La verdad. ¿Qué hizo? Con estuvimos el un ratito ahí, bueno. Ahí nada grave, nada. Cosas que pasan. Es la mejor familia, pasa. Y después nos fuimos a Tía Lola. Estuvimos en Tía Lola. Encontré mucha gente en Tía Lola. Me dijo, oh, qué alegría verte, qué sé yo, que esto, que el otro. Bueno. Sí, había. ¿Estaba María Cata? Sí. Sí, había. No la había. Ah. No, esa es de los viernes. Y los domingos, me parece. Sí, y los domingos. Así que, bueno, sí, la pista de cumbia. Perdón, la pista de cumbia explotadiza. Es una cosa de loco. Todas las veces que fui yo a Tía Lola, la pista de cumbia de Tía Lola explota, es impresionante. No, debe haber 600, 700 personas. Es una cosa de... En la parte cumbia, ¿no? No se puede bailar. Sí. No, sí, la parte de cumbia. Sí, no, en el americano había mucha gente. Es muy linda música del señor Gustavo Ruiz Díaz. Sí, sí, sí. Acá, Gastón Espinosa está reprendido con el programa, ¿eh? Gastón es está un hecho capo. Un fuego. Mónica dice, Juan, no te enganches en pavada. Deja que la ignorancia hable y el sabio... Ay, falta... Sí, tenés razón, pero hay cosas que... Llega un momento, viste, que... A ver, no la voy a hacer tan larga. Si alguien quiere decir algo, y me quiere decir algo, lo más lindo es que nos vemos. Nos vemos, claro. Nos cruzamos, nos rozamos todos. Che, loco, pum, me lo dice en la cara y está todo bien. Yo cierro el lupite y no digo nada. Pero olla. Cuando hablan por atrás, cuando hablan por atrás, es más, que tengo miedo, que esto... No, miedo me tengo a mí, yo, a mí me tengo miedo. Y les puedo asegurar que si vos querés ver por qué me tengo miedo, bueno, probame, pa. ¿Qué querés que te diga? Ya está. Tengo miedo que termine muy mal esto. Sí, hola, gente, ¿cómo anda? Dice buena noche. Dejémoslo así. Hola, primo, ¿cómo anda, Gastoncito? Sergio Albarracín dice muy buenas noches, gente. Hola, buenas noches. Che, cuánta gente que se está enganchando. Gracias por estar ahí. En YouTube, Gastón me puso... Discos en el fondo. Hola, chicos, dice. Yo los extraño, vamos. Ah, Discos en el fondo, discos es el... En el fondo. Yo no. Ese es el título de su canal. De su canal, claro. Ahí está. ¿Qué piensa? ¿Que está en el fondo? Sí, yo dije, ¿se puede saltar a escucharnos? Dije. No, no. Tiene el cuartito en el fondo. Claro. Discos en el fondo. No puede decirme quién es. Como su amigo Gustavo. Su amigo Gustavo Francia, igual. También. Tiene disco en el fondo. Tiene en el fondo. ¿Yo qué? Yo sé. Chicos, esto está muy lindo, pero vamos a vender, vamos a la pausa publicitaria y ya volvemos en Amigo del Americano por la 102.9 Box. Hoy arrancamos de una manera distinta, dale. Vamos, vamos. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10 en Java Eventos. Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690. Esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Ahí estamos, después de la pausa publicitaria. Che, te podés comunicar con nosotros al 11-6400-7047-64. Dos huevos. 20-7047. ¿Qué hora, chef? Muy mira? Bueno, muy bueno. ¿Por qué me mira? 007047. ¿Ah? Ese es el número de la radio. info@fmradiobox.com. Instagram, @radiobox.fm. Facebook, Radio Box FM. www.fmradiobox.com. Y X, que antes era Twitter, ahora X, @radiobox.fm. Correcto. Sí, señor. Se ríe Gastoncito, che. Sí, este Gastón. Bueno, ¿qué me decía? ¿Qué me decía, evento, amigo? Eventos de la semana. Sí. A ver. Dale. Eventos de la semana. Empezamos por Copate, ¿no? Sí. Seguimos el sábado por Ultra Night, sí. Tiralola. Sí. ¿Algún otro evento puede no, ser? No. Grisel, sí. Otro sí, evento más. Nombremos todo, no hay problema. Sí, acá. ¿Cuál es el problema? Después tenemos. No tenemos problema con nadie. Yo voy a hacer un baile de chamamé. No. Yo tenemos a Sotoboche. Sotoboche. Los 15. ¿Usted tiene un cumpleaños de 15? Él tiene un cumpleaños de 15. Sí. Nosotros somos un equipo acá. Somos así un equipo y somos. El problema no es ese problema. El asunto es que nos conocemos todos. Exacto. Obvio. Exacto. Y nos encontramos en todos. Te conoces, todos. Exacto. Es aparte, este. Nosotros estamos. No te puedes escapar. Nosotros estamos. Comprate una máscara, mono. Nosotros, claro. Nosotros estamos en un medio de radiodifusión. No podemos estar. No. Peleando con este, público. Con este y con el otro. Este es un medio público, ¿me querido? ¿Entiende? Claro, total. Mientras que usted se lleve bien conmigo. Después. Es más, le digo. Yo a los lugares que voy, nos felicitan, le gusta el programa y todo. ¿Y por qué no lo voy a nombrar? Por supuesto. ¿Por qué no lo voy a nombrar? ¿A quién me hace acordar acá el mono? ¿A quién? A Feynman. Cuando se pelea por la radio. ¿Pero por qué no lo voy a nombrar? El Charuto. Es cierto. Vamos a ver, nosotros. Y ustedes no me dejan mentir. Corríjanme. Nosotros hacemos este programa por plata, si no, no llevamos no, nada. Lo hacemos por... Al contrario, tenemos que poner plata en nuestro bolsillo. Y yo tuve que vender todo esto para pagar el medio de la radio. Bah. Perdón. No llegamos. Por eso siempre nos falta plata. Me metas en mujer. Por eso nos falta plata. Qué poca fe que me tienen, ¿eh? Che, está ahí nuestra amiga Miriam Cano. Nos está viendo ahora, flaquita. Miriam. ¿Cómo estás? Está re contenta. Operaron a la mamá, salió muy bien de la operación. Bueno, te mandamos todas bendiciones de acá. Sí, nos alegramos que esté muy bien, que haya salido todo bien la operación de tu mami. Así que acá está, vos sabés que acá está el grupo Descontrol y Amigo del Americano está, para lo que necesites. Ahí va. Bueno, el día domingo tenemos una reunión especial. El señor Sergio Cerati hace una fiesta, las famosas fiestas de Cerati. Fiesta Cerati se llama. Y lo va a hacer en Ciudadela, en un lugar llamado... lo tenía por acá. Bueno, Ciudadela. Sí, después pasé bien la dirección. Sí, sí. Avenida Gaona, 3900, creo que es. ¿Gaona o Gascón? No, Gaona. Bueno, Gaona. Después, esto es Ciudadela. Después también dígale a la gente dónde tiene que cualquier cosa comunicarse, sí, con él, si quieren sacar la entrada y tengo todo el eso. Número de teléfono acá, si perfecto. Quieren ya podemos tenerlo. Páselo. 11-31-16-01-11. Quienes quieren comprar la entrada anticipada ya lo pueden ir haciendo. No se olviden, fiesta Cerate el día 2 de marzo en Ciudadela. Muy bien. Perfecto, mira perfecto. Que dice Gastón. Yo también estuve en la fiesta de Cerati, sí. De Sandra Custer y Daniel Cerati, creo que. Creo Sergio que Cerati. Sergio, perdón. Sergio Cerati. Y me atendieron de primera. Entonces, ¿por qué no los voy a nombrar? Es buena gente. ¿Por qué no los voy a nombrar? Es un medio obvio, público. Obvio. Y somos medio público. Es que somos todos. Es una gran familia de lo del americano. Nos conocemos todos. Yo los nombro a todos, Los DJs, los nombramos a los DJs. Yo. Y todos los DJs ven el programa y saludan, felicitan. Todos son amigos. Y más, claro. Yo lo estoy diciendo a Copate por un problema personal, no con la gente de Copate, no con el señor Gallego Fernández ni la señorita Laura Benibarne. Es otro tema, que el complejo no tiene nada que ver, ¿entiendes? Y la vez que yo fui ahí, se portaron bien conmigo, me trataron bien, la gente de Copate me trataron yo bien. ¿Yo me porté bien con ustedes en la yo mesa? Tengo una gran amistad con el señor Claudio Gómez, gran DJ, sí. Me conoce mucha gente. Sí, así como también tengo gente a veces la tengo que aguantar porque no me queda otra. A la de mí, a la de mí. Porque últimamente tenía que terminar ahí en la mesa mía. Bueno, me quedaba otra, pero bueno. Pero no podemos andar. Viejo, ¿sabe cuál es la que... ¿Sabe lo que me llena el corazón a mí? Que laburen todo, viejo. Gánense en el mango todo. Todo gánense en el mango, déjense ya de esto, tienen que ser más empáticos, basta, ¿por qué vos vas allá y no venís acá? Porque deje que la gente vaya donde... Y la gente va y busca donde está tranquila, donde está feliz, donde se siente cómoda. Y por eso le vamos a dejar de hablar. Hay que vivir el día, hay que disfrutar la vida, hay que ser felices. Pero como exacto, dice usted. Escúcheme, yo le voy a decir algo. Yo me voy a Silvestro y el polaco no me viene a decir a mí o Cecilia no me viene a decir, ah, bueno, ¿por qué te fuiste? No, al contrario, eso es siempre la buena onda. Y yo quiero que le vaya bien al polaco, a Silvestro, a Copate, a tía Lola, a todo. Chao, listo. Otra cosa. Che, mirá que me dice Gastón. Que me quedo corta con la plata, señora locutora, me dice. Claro. Y si usted dijo con esto. Y claro, pero. Claro, me quedé corta porque tengo una pierna menos, pero deja que tenga la pierna completa. No. No, por favor. No, per favor. Sí, qué bueno mate, la verdad. Excelente, excelente. Bueno, voy a repetir. Tengo a mi tía internada, así que el factor es RH0 negativo. Factor RH0 negativo. Ella está internada en el Hospital Doña Tibia de Rafael Calzada, así que necesita dadores de sangre. Todos los que se puedan acercar serán agradecidos y serán recompensados. ¿Dónde se tienen que acercar, monito? En el Hospital Doña Tibia, ahí en Rafael Calzada. Correcto, tienen que decir el nombre del paciente. Exactamente. Elvia Enriqueta Moreno. Elvia Enriqueta Moreno, Factor RH0 negativo. Hospital Doña Tibia. Después vamos a sacar la dirección. Perdón, corregimos. Grupo 0. Factor RH negativo. Perfecto. Sí, por favor. Muy bien, perfecto, gracias. No, todo bien. Gustavo Barro dice, para relajar yo en cualquier momento hago un asalto, las chicas traen la comida y los chicos la bebida. Me prendo. Bien. Tendríamos que hacer eso, Y allá en el campo estaría bárbaro. Perfecto, ya se hizo. Bueno, pero ahora se usa así. Sí. Ahora se usa así. Llevan hasta los cumpleaños. Todo. Claro, ahora van con armas cortas, largas. Ahora le dicen a la canasta. Pero antes eran los chicos la bebida y las chicas los sándwiches. Exacto, sí. Sí, qué lindo que eran ahí los te están asaltos. Pidiendo mate, Ari. Sí. Ahí te están pidiendo. Pasame un mate, Ari, dice Gastón. ¿Quién me está pasando? Gastón te dice, pasame un mate. Podría haber venido Gastón a hacer mate, aunque sea, ¿no? Estuvo corto ahí. El Gastón va a volver con su bloque, pero tenemos que. Hay que encontrar la trampita para que no nos bloqueen el. pero... Gastoncito, si lo estás escuchando, yo te pido de corazón que no te enoje, pero hay que modificar, hay que modificar, porque si no tenemos problemas con Facebook y tú nos cortan la cabeza. Entonces, si él no puede, si él no puede modificar, canto yo en inglés. No, mejor modifica, Gastón. Haceme la gauchada. ¿Qué onda? Hoy encontré un video del señor Monito cantando en inglés en Tía Lola. ¡Epa! ¿En serio? ¿En serio? No te puedo creer. Va, él decía que era inglés. Me quemé. Yo tengo, no, no, no. Yo tengo, ¿qué vocecita? Tengo entendido que el año pasado estaba preparando las coristas. También, sí. Así se gritó el gol de es Boca. Es un señor artista. Conmebol. Tenía una corista y me quedo. Se quedó conmigo. Es lo que hay. ¿Hizo gol Boca? Vamos, Boca, todavía. No me diga, ¿en serio? Bueno. Sí. Bueno, nuestra amiga Estela Luterán nos está viendo. Ella es de Krypton, de la época de Krypton. Hola, Estela. Gracias. Bienvenida, por estar. Estela. ¿Cómo Buenas estás, noches. Estela? Qué lindo que nos estés viendo. Mirá, Estela, que vamos a hacer una reunión kryptoniana acá en la radio. Y estate atenta porque te voy a avisar. Así venís y nos contás recuerdos de aquella época. Qué bueno, qué bueno. Al que veo siempre un gran kryptoniano es al señor Jorge Sánchez. ¿Vio? En el Ultra Night. No, lo vi en la cabina del Gordini. No, baila toda la noche. Sí, no se cansa, no se cansa. Se debe cambiar 4 o 5 camisas. ¿Vio? Es una cosa de loco. Ya. Norberto Preti nos está viendo. Hola, bienvenido, Norberto. ¿Cómo le va, señor? Bueno. Ya saben, si se quieren comunicar con nosotros, 11-6400-7047, 6400-7047 es el teléfono de la VOC 102.9, esta es tu onda. No, Mono, dice Gastón, Mono querido, es un placer tu invitación, espero, pero tranquilo, dice, que se restaurará todo, va a restaurar todo y podemos disfrutar de, la, de los buenos temas. Pero claro que sí, Gastoncito, claro que sí. Este es el operador, Gastón. Ya no conoces. Este es el operador. Estela dice, hola y bien, linda Esther Pucheta. Hola, hermosa. Bueno, te adelanto. Tenemos... música en primicia para hoy, ¿eh? ¡Opa! Y no es uno, hay dos o tres. Eso vamos. Es un urgente. Oye, tenemos la sesión de por, letras, ¿no? Por supuesto. Vamos todavía. 23:30. Sí. Mariel Analía Piccolo, muy buena noche para todos, dice. Hola, hola. ¿Cómo le va, Mariel? ¿Cómo va, Mariel? Bienvenida, Mariel. Gracias por estar. Le manda saludo Gastón, señor operador. ¡Opa! Y sí. No sí, lo sí. Saludo hoy, señor Gastón. ¡Habla, marico! ¡Esa! Hoy es el cumpleaños... ¿De quién? De nuestro prócer José de San Martín. ¡Ah, muy bueno! Bien, bien. ¡Cumpla feliz! Y se levanta, nos mata a todos. Dale donde está, pobre. Sí, bastante sí. Bastante hizo por nosotros. Bastante gaucho fue. Déjalo ahí a los próceres. Por favor. A los próceres que descansen en paz. Porque la verdad que sí, tiene razón. Si se levanta, mamá querida. ¡Sale como trompada! ¡Ya! ¡Olvídate! Dice que también el que estuvo lindo fue el domingo en lo de Gallones. Ah, mire usted. A mí me mandó un mensaje a Naria Leiva, y en la cual se lo reagradecí porque me dijo, venite, yo te pongo un sillón cómodo para tu pie, para tu yeso. Y bueno, no pude ir porque tenía el cumpleaños de la nietita del Tano. Bueno, perfecto. Bueno, un saludo grande a toda la gente ahí de Analía Leiva y Marcelo Gallón, ¿eh? Esto es Amigo del Americano. Estamos todos los martes de 22 a 24 por la VOC 102.9. Esta es tu onda. Dale. Que le mandó saludos el señor Arregui. Muchísimas gracias. Ale Arregui, un capo. ¿Va a festejar el cumpleaños el 22? Sí, no, no. Exactamente. El 22 estoy, el 22 estoy ahí, el 22 estoy ahí. Si no me muero antes, estoy ahí, no, ¿eh? No, no, ¿cómo no. Se va a morir? ¿Cómo me va a dar salida? ¿Cómo no va a arruinar el cumpleaños? Claro, Arregui. Déjese de joder. De, cuando de, va saliendo, es otra claro. Cosa. Pero antes del cumpleaños de Ale, no. Después haga lo que quiera, ¿eh? Nah. Después del 22. Nah. ¿Escuchó? Escúcheme, estaba su querida esposa ¿Esposa? La señora de Ale Arregui. ¡Ah! ¿Me asustó? ¿Ah? No estaba. Estaba cuidando a la nieta. Ah, porque también es macanudísima. Sí, ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre? ¿Usted que sabe todo? Gaby. Bueno, Gaby. Saludo grande también para Gaby. Está muy buena. Che, qué raro, ¿eh? Hoy Ceci... No. Ah, Ceci, en cualquier momento la Cecilia Marionaro arranca con las clases de danza. Y ya el mes que viene. Ya ahora, la próxima semana. Voy a ver si aprendo puntita de pie. Voy a ver si aprendo puntita de pie. ¿En serio? Me gustaría verlo con tutú. Calza rosada. A mí me gustaría verlo bañado, no con tutú. No, de baño. Tutú y zapatillas de punta. Zapatilla de punta. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos? Era ir a estudiar guitarra los varones. Claro, y danza clásica y las o folclórica. Chicas, o folclórica o español las mujeres. Era un clásico ese. Conservatorios Beethoven. Ahí me recibí yo. Ese conservatorio. Mi hermana se recibió ahí y yo cursé ahí. Beethoven. ¿Qué hizo? Parte de folclore, guitarra. Se llega a levantar Beethoven. No, sí, Dios creo mío. Que no existe más igual. Es que de que murió la directora, no, Perlita. Bueno, ¿qué querés? Perlita ya en aquella época estaba en condiciones de... Era mayor que Mirta Legrand. Ahí no está viendo Marisa Leiva, ¿eh? ¡Hola, Marisa! Conservatorios Beethoven. Qué lindo recuerdo, qué hermoso lugar. Bueno, mi hija está de vacaciones. No me digas. En Entre Ríos está. Así que, ¿pidió permiso? Después de vacaciones, no, ella ya no pide permiso. Ah, bueno. ¿Pero cómo que no pide permiso? ¿Acá todos preocupados? No. Ella es grande, siempre le digo, vos disfrutá, divertite, cuídate. Me parece que ella lo tiene que cuidar usted, ¿eh? Sí, en algún momento. Sí, mira. Mire, yo prefiero que le tire la oreja y no que lo mire así como lo mira. No. Es terrible. Habla terrible, con la mirada, No sé a quién sacó el carácter ese. Es mierda. Muy expresiva. Sí. Expresiva. Escuchá, qué buen tema, Dani. Acá nuestro gran musicalizador y DJ, Daniel Casanova, escucha. Sí, señor, cuando son. Qué buena versión, papá. A ver, dale gas. Son las 23 horas. ¿Y él dijo que iba a traer novedades? 52 minutos. ¿Ya? Sí, señor. Faltan 40 minutos, un poquito menos. ¿Un poquito menos? Para el ciclo de Lento. La primera vez que escucho esa versión, ¿eh? No la escuché en ningún lado, ¿eh? Ah, ¿viste? ¡Qué bueno! El que avisa, ¿no? ¿Cómo es el tema? El que avisa... No traiciona. Che, mirá quién lo está viendo. ¡Mi testigo! ¡Mimi! ¡Lidia Bidoni! ¡Hola, Mimi! ¿Ya están acá o no están de vacaciones? No sé, ¿ya volviste, Mimi? Mimi. Saludos, amigos, dice. Y si está de vacaciones, seguí disfrutando, Mimi. Un saludo grande para vos, un beso grande para vos y para José. Dos excelentes personas, ¿Ya estás allá acá, Mimi? Qué chuma, ¿no? No, está acá. Acá, ahí está. Está dentro del celular. ¿Cómo estamos, Van a Boca. Ah, pero van a penales. Guarda que ahí le clava otro. Ojo. Gastón Espinosa, 23:30, que vuelvan los lentos. Que vuelvan los lentos. Claro que sí. No, todavía no, todavía volvemos. No. Estamos en Mar de Ajó. Bien, Mimi. Bien, Mimi. Vamos. ¿Cómo debe estar Josecito? Todo bronceado, ¿no? Todo. Sí, va a venir con ese colorcito dorado. Oh. Y ella, con ese ojito claro, toda tostada. Hecho un fuego apagado. ¿Va a venir así? Por la lluvia y los cubitos. ¿Usted que se queja de que yo lo hago trabajar el Tano? Allá lo que yo veo por la foto es que José cocina todos los días. Epa. Estaba haciendo empanadas, haciendo asado. Hombre ejemplar. A él no le dice nada a Mimi, no la reta a Mimi, hombre, ¿no? Hombre ejemplar. No, porque Mimi... lo trata bien a José. Usted lo trata bien. Lo trata mal al Tano. Claro. Porque no le hace las cosas. Lo trata mal. Y no solamente lo trata mal. Le tiene que hacer las cosas. Le tiene que cocinar. Le tiene que acomodar. La tiene que alzar. La tiene que llevar. La tiene que. Bueno. ¿Chicas no están de acuerdo conmigo? No es mucho ya. Claro, pará un poco. Él no leyó la letra chiquita del contrato cuando firmó en el registro civil. Va. Por eso hay que leer las letras chiquitas. siempre hay que leer. Vamos, mirá quién está ahí. Ahí está, apareció. Ahí apareció nuestra amiga Cecilia Mayorán. ¿Usted la nombró? La nombró y aparece. Es una cosa de loco. Usted la nombró y apareció, ¿vio? Gracias, hola, Ceci. Gracias, qué lindo que estuvo el Pola, Ceci, el sábado, ¿eh? Es que somos lindos, Ceci, por eso salimos lindos. El 22 estoy ahí, Ceci. Acá no llueve, recién termino de hacer pizza a la parrilla, dice Lidia. Dígale algo, dígale algo, porque lo no, pero está haciendo, él está cocinando. Trae Mimi algo para acá. ¿Usted no comió las pizzas que hace José todavía? Yo, dice lo no, que dice, ¿no? Ceci. Acá estoy escuchando a este tipo de genio. Bueno, gracias por el tiro. Claro, José no es ella. Ah, José está. Claro. José la... Disculpala, José, disculpala. No, no, no. Yo no hago cocinar a mi marido y me reta. Oh. Hola, monito. Vení a pelear conmigo, Papucho. ¡Ah! ¡Apareció! Nunca nos dijo no, cómo esa, se llama. No, esa me puede. Esa me puede. No, esa me gana es por knockout. Justiciera misteriosa. Sí, sí, vio. No, esa no me gana por knockout, ¿eh? Justiciera ¿sí? misteriosa. Che, diga, Guanoquea. ¿Es la chica del desayuno, chica de merienda o chica no, de la cena? No, ¿qué? No, esta es la misteriosa. Ah, la misteriosa. Alias misterio lo, le dicen. No, pero esa me puede, me noquea. Mirá. Recién salí, dice, chicos, hoy salí más tarde. Bien ahí. Qué trabajadora que está, Ceci, ¿eh? El sábado no daba abasto, cobraba las entradas, sacaba fotos, corría la mesa. Escúcheme. Ay, bailaba. Bailaba también. La ¿se pasó lento el sábado en el Pola? ¿Pasó lento? ¡No! A ver, contame cómo fue. ¿Quiere que le cuente? Sí, cuente. Bueno, pasan los lentos y me enojo porque digo, con quien usted hable dice, ¡ay, que vuelva los lentos! Ponen los lentos, dos parejas nada más salió a bailar. Ah, pero el Poli los hizo sacar a todos. Después todo, agarró, ¿verdad? Ese día que usted fue, sí, y ahora dos nada más. Entonces el polaco dijo, chicos, a ver, vamos, yo regalo un trago. Salieron todos. Ah, ¿sí era el tema? Claro. Ah, mira. El tema era el trago. Lo hacían por interés entonces. Y ahí acá salieron dice, a bailar. Pero está bueno, pero ahí como dijo Dani, podrían pasarlo más casi al final. Hacia el final, claro. Entonces ahí sí van a salir todos. Sí, un vasito no sé, de agua. Eso diría que verlo, ¿viste? Porque como... Bueno, ahí mire quién está. Hola, Celia. Buenas noches, dice. A todo un beso a mi nene, dice. Oh. Bueno. ¡Qué lindo! Hola, Celia, gracias por estar. Creció el nene, Celia. Todavía te cuento, siguen en Mar del Plata con mi hija, mi sobrino y mi viejo. A disfrutar, Celia, a disfrutar, ¿eh? Fresquito el tiempo allá, ¿eh? Ceci dice, jaja, no, puche, jaja, si se pasó lento, jaja, pero no salió mucho la gente. Arrugaron esta vez, dice. Se arrugaron, sí, es verdad. Punto, jaja. Jaja, jaja, jaja. Pero por ahí, como dice Dani, si lo pasaban un poquito más... Al final del baile, ahí van a salir. Pero después se animaron, ¿eh? Empezaron a salir gente. Mira, se iban. ¿Sí? No, a bailar, ¿qué estás diciendo? Chicos, en la República de Quilmes. ¿Por qué así? 24 grados 9. ¿Por qué así? Con 82% de humedad. Agárrense mañana, tipo mediodía, tormentitas. Ojo cuando andan en la calle. Esta semana va a estar complicada, ¿no? Toda la semana. Y el fin de semana también, ¿no? Toda, Dios mío. Lunes, ¿qué? Martes, todo completo. Carnaval mojado. No me di. Sí. Y húmedo. Muy el húmedo. El polaco estaba acostado en el medio de la pista con el micrófono en la parte de cumbia. ¿No lo vieron en el video? No pude ver esa parte. Pero... No llegué hasta ahí. Se la reperdieron. ¿En serio? Sí, Moni. Faltaba vos, Moni, para los lentos. Mirá vos. Excelente, che. Escuchá que tema, ahí bonito. Estamos. Ari. Ya me está gustando, ¿eh? A ver. ¿Cómo suena eso, eh? Tiene power esto. Olvidate. Claro, faltabas vos para salir lento, Mónica. Porque en la otra vuelta fueron los primeros en salir ustedes, ¿no? ¿Bailar los lentos, Ariel? ¿O estoy confundida? En el otro baile, de Java. Creo que fueron de las primeras parejas, ¿no? Sí. Lo que sí somos conscientes que fuimos los últimos que nos fuimos. Ese día fueron los últimos. Como en el cumpleaños de José. Qué buen tema. Qué buen tema. Bien ahí. Sí, el 22 te quiero ver bailar lento, ¿eh? Yo capaz que ya puedo bailar lento para ese momento. ¿En serio? Y sí. Abran la pista, ¿eh? Olvídate. Bueno, ¿cómo estamos? Yo bien, ¿usted? Estamos bien. Estamos bien. Estoy respirando todavía. ¿Estamos bien ahí? Yo bien. Yo estoy bien. Sin deudas. Respirando. ¿Estamos bien en el Facebook o no? Sí, olvídate. ¿Y por qué a mí no? Pero yo siempre la... Ya, no tenés que salir y entrar otra vez. A ver. Claro. Cecilia dice, sí, fueron uno de las primeras, dice, pero también los últimos en irse. Sí. Pasa que él le saca jugo, pagó la entrada y le saca jugo hasta el final, ¿no? Oh. ¿O no? ¿O no? ¿Estamos? A ver, ponga, por favor. Me la digo, ¿puedo acomodarme eso? Dios mío, qué garra. No sé qué toco para mí, amigo. Sí, o para nuestra compañera. Bueno, el sábado me tomé un Novi. ¿Un qué? ¿Un Filomena? ¿Un Santa Filomena? Un Cosecha. Me tomé un Cosecha. ¿Con estilo? ¿Sí? No, un cosecha tinto. Y con la amiga Gaby Pique le mando un beso grande a Gaby. Mira. Nos comimos una picadita de los dos. ¿Cuál? Y después llegó el amigo cordobés, che. Oh. Llegó el amigo cordobés. Perdón, ¿en tía? Las picadas de tía Lola son... son tremendas, ¿eh? Gracias, señor operador. Gracias, Dios. Damián Espadea. Yo en Java comí empanadas, muy ricas, ¿eh? Estaban muy ricas las empanadas, sí. Hola, mira quién está ahí. ¿Quién está? Dani Begui. Otro colega DJ, bienvenido, Dani. Hola, Dani. ¿Cómo está? ¿Qué haces tanto tiempo? Dani Begui. Ese es mi profesor. Sí. Mirá vos. Dani es un capo. Dani, Susi. Igual que Gloria, Rubén, toda esa gente linda, che. Ahí estamos. Gloria me dice, hacé musicoterapia, me dice, para bailar así vas a salir a bailar enseguida. Hola chicos, buenas noches. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Dani, querido? Gracias por estar ahí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está petando? ¡Epa! ¿Qué es lo que pasa ahí? Ay, es la señal. Lo que estoy descubriendo es que en el tiempo, hará un par de años que vengo viendo, ¿cómo bailan los DJs? Antes los DJs no bailaban. Bueno, pero también eso tiene que ver las compañeras que tiene al lado, ¿eh? Obviamente. Ojo, ¿eh? Pero bailan, ¿eh? Así que, ojo que también eso. O sea que ya no existe más el que toca nunca baila. Bueno chicos, vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigos del Americano por la 102.9 Box. Vamos, después vamos. De la pausa. ¿Qué viene? Las novedades que traje. Vamos. A ver. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11-39-46-40-46, Instagram, dhc.danieldj, distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate, nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook Herramientas Walter. Instagram Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Ahí estamos, después de la pausa publicitaria en la 102.9 Box. Che, comunicate al 11-6400-7047, 6400-7047, o si no puedes ir al info@fmradiobox.com, Instagram @radiobocfm, Facebook radiobocfm, www.fmradiobox.com, o si no, X, que era Twitter antes, @radiobocfm. ¡Opa! ¿Escuchaste? Hola, Marianito Blanco. Sí, no te pudimos saludar al principio, estábamos con problemas técnicos, pero... Sí. Dani Begui dice, gracias chicos por sus palabras. Bien, volviendo de las vacaciones. Bueno. ¿Vio que canta en inglés, que yo les dije? Che, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Yo no puedo entrar, no sé qué pasa acá. Lo voy a tirar contra la ventana que lo tiro. No, es el celular, tiralo de este lado. Tiralo de este lado. Con el Nokia no 1100 no pasaba claro. Esto. Nokia, qué máquina. Es Nokia una 1100, Eso sí que era una máquina, ¿no? ¿Se acuerda que vendían 2x1 para el Día de la Madre? Tienes razón, es verdad. Nunca. Eso no fallaban, ¿eh? No te dejaban de comunicar. No se partía el vidrio, no se. No fallaban. ¡Qué temazo! Dice Cecilia. Señor. Sí, terrible. Bien movidito, Ceci. Dios mío, quiero bailar, dice Ceci. No pudo bailar mucho, estaba trabajando a full Cecilia el sábado. Ah, qué bueno, qué. Qué bueno que estén a full, ¿eh? Y el polaco se sacrificó. No sabe cómo se sacrificó el polaco. Sacando a bailar a las chicas. No sé qué pasa con esto. Pero espero los lentos, dice igual de Dani. Gracias, Ceci. Ceci, ¿compraste helado? Hoy mirá que está fresco para el helado. Usted le hace gastar un presupuesto a las chicas, ¿eh? Con el tema de los lentos. Sí, bueno, cada uno. No, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a reiniciarlo. Recalculando. Vamos, primo, le dicen. Qué buen tema este. Este tema es explosivo. Este tema de la noche, allá arriba. Se van solo los zapatitos, con un tema así. La verdad que... Claro que sí. Una noche de esas hay que pasar, ¿eh? Siga leyendo. Saque ahí, ¿eh? Siga leyendo los mensajes que van apareciendo. Pachu. El mío se puso todo negro. Está de vacaciones. ¿No se está reiniciando por eso? Venía bien, sí. Venía bien y no sé qué toqué y ya. Bueno, son cosas que pasan. Está contento el señor operador hoy, ¿no? Sí, está contento porque ¡qué alegría! La pero bueno, igual... ¿Pasó algo? Ah, sigue 2-1, van a penales, sí, ¿no? Van. Sí, señor. Ah, sí, van a penales. Ya está. ¿Vio ese que compraba a los jugadores y nunca les pagó? ¿Quién? No, lo vio en la tele, que compró un jugador de Vélez, compró un jugador de River. Sí, el grupo, ¿cómo es? Che, Gustavo Barrio dice que ya compró las mentitas. Debe ser para la hora de los lentos, ¿no, Gustavo? Míralo, Gustavo. ¿Qué compró qué? Mentitas. Las mentas compró, claro. ¿Y para qué las va a usar? ¿Y qué sabe usted? No pregunte. Es para mirarse al espejo. No hay un piquito para mí. Aquí para YouTube, gente, dice Gastón. Sí, pero ¿qué dice a ver, Cecilia? Escuchen esto que traje novedades. Escuchen esto, Y en versión remix. Para que no lo agarre el copyright. Ahí, ahí tenés copyright. De la mano de Daniel Casanova. Primicia, ¿eh? Toda la música. Por la voz. Amigos, sí, del americano. Lindo, ¿eh? La verdad. Recién empieza. Hermoso tema. Qué lindo. Cecilia está en problemas. ¿Qué le pasó? Y ella está en Quilmes, el polaco está en mármol. Ah, pero ya va a llegar el polaco. Y pero viste, quiere que la pase a buscar para los lentos. Pero no pasa nada. Faltan 20 minutos. Con José Acosta nos está viendo. 23:11. Hola, José. Hola, Josecito. ¿Cómo estás, amigo? Hola, queridos amigos. Tengo ganas de bailar, Dani, dice José. Primicia de la mano de Daniel Casanova. Perfecto, se los ve desde Mar de Ajó, dijo. Gracias. José, mirá que cuando volvés nos vamos a juntar, así nos contás y comemos pizza, ¿eh? Olvídate. ¿Qué sábado tiene libre usted? ¿Falta? ¿Todo marzo? Y tiene mucho trabajo. Claro. Y está bueno. Y hoy me llamaron del salón de bomberos de Florencio Varela para ver si lo puedo cubrir. Sí. Mira. 8.93. 8.44 y 8.93. No, eso es Solano. Ese es Solano, es de acá de Varela. En Varela tenemos bombero también, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, sí, es otro cuartel. Flor de cuartel tienen ahora, ¿eh? Ah, no, ¿y qué salón? Hermoso. El cuartel. Salón, yo he ido es espectacular. A cubrir también a, ahí al DJ, que no sé qué problema tuvo, y fui varias veces, sí, sí. Y es muy lindo salón, enorme. ¿El de Varela? Sí. Hacen fiestas retros también ellos, creo. Hacían. Todo bien por acá, dice José. Sí, Nilda, claro que nos vamos a juntar. Se los extraña. Yo no. ¡Epa! ¿Y su chica? ¿Estará viendo el programa? La suya. ¿La mía? Sí, que le habló hoy cuando estaba. ¿Cómo es el que se llama? ¡Ay, volví! ¡Ah! Está contento el mono. Él se pone contento con tan poco. Bueno, seguimos, chicos, seguimos con las novedades. Vamos. Sí, señor, a ver esa novedad. La base, supongo que ya la conocieron, ¿no? Sí, la base, sí. Escucha esto. De la mano de Daniel Casanova. Acá primicia, Qué lindo, che. Acá estoy monito. Se le van las caderas del monito. Sí, la cadera se me va. Ya me la. Se le vaya del todo. ¿Cómo era que se llamaba la chica del monito, Ariel? ¿Perdón? ¿Cómo dijo usted que se llamaba? La incógnita, no, la... No le habló más, ¿vio? Para mí que se ofendió. ¿Cuál? La chiquita suya, la que le habló recién, monito, no sé qué le dijo. La misteriosa. La misteriosa. ¿Qué te importa, Puche? Nah, la justiciera misteriosa. La justiciera justiciera misteriosa. JM. La JM. La JM. Ahí está. Justiciera misteriosa. Ya sacudió la patita el monito. Está nervioso. ¿Qué te importa? Agarra esta. Sí. Tomá. Para vos. Para vos. Tomá, ahí la tenés. Shazam. ¿Cómo se llamaba? Shazam. Y que pinchamos la alfombra. Qué grande, Dani, ¿eh? Un capo, Dani. Ni Shazam la agarra ahora. ¿Quién quiere ese DJ? Shazam. Nosotros. Anda a buscarla al ángulo y todo. Claro. Qué buen tema. Pensemos en lo lindo que lo vamos a pasar este fin de, ojo. ¿Sí? Fin de semana largo, che. No. Hola, hermosa, Karina Gómez. Hola, Karina, ¿cómo estás? Bienvenida, Cari. Veninos a visitar un día, Cari. ¿Me hablas por privado? ¿Me decís cuándo? Yo no. ¿Cuándo volvés a la radio? Porque qué es viernes, sábado, domingo, lunes, martes. ¿Qué te importa, martes? Puche? ¿Qué te importa, Puche? Desde Bernal Oeste nos está viendo Karina Gómez. ¡Esa! Acá todo importado, no sé si te diste cuenta. Olvidaste. Bueno, vamos a cortar la calle y vamos a ponernos las plumas y bailamos nosotros para el carnaval. ¿Quieres? No, claro que gallina sí. No necesita la calle. ¿Qué onda? Perdón. Vamos. ¿No vio ese video en TikTok? Hola, ¿cuál? De un papá con dos hijos y el papá se puso una rama de un árbol atrás en la cintura del pantalón y hacía que eran las plumas y bailaba. Ah, con los hijos. Sí, en la calle de la casa. En la casa, sí. Buenísimo. Ah. Bueno, cada uno hace su carnaval. Bien ahí, ¿eh? A mí me encantó. ¿Se acuerdan para los carnavales? Nuestro oficiante, el señor Sergio Marcianesi, estuvo en los carnavales de Gualeguaychú. ¡Ay, qué hermoso! Y ahora se fue a Jujuy, va a estar en los carnavales de allá. Escuche ese tema. ¡Ojo! Escuche. Karina Gómez dice, comienzo 6 de marzo, estreno música y noticia de 9 a 11 a.m. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Música y noticias, una de cal y una de arena te va a poner. Y acá nosotros también damos noticias, ¿vio? Sí. ¿Qué me importa? Ella se encarga de la noticia. Yo soy la que hace la crítica, el chumerío del ambiente. Bueno, los viernes, ¿dónde vamos los viernes? Y los viernes vamos, me voy a Copate. Bien, ¿dónde está eso? En la avenida 14, entre 106 y 107. Ahí le van a recibir la señorita Laura Iribarne. Iribarne. Iribarne, le mandé. Señorita. La señorita. Es señorita. Todavía. Es señorita. Y el señor Gallego Fernández con toda... Ah, también está Normita. Normita, obvio. El DJ Claudio Gómez, toda la gente linda de Copate. Buen sábado, che, vamos a bailar al Ultra, ¿eh? Al Ultra, Ultra Naya, ahí, Avenida Mitre, 4637 de la ciudad de Avellaneda, de la mano del señor Juan Carlos Silvestre y nuestro gran amigo el Cortini. ¿Silvestre o Silvestro? Silvestro, ¿no? Sí, Silvestro. Silvestro, ¿no? Silvestro. Quiero bailar, dice Karina. Así en la que voz bueno. Va a estar, Karina. ¿Así? Mira la voz. Mira vos. Vení a visitarnos. ¡No! Quiero ir a la Testín, dice Karina. Claro. A tu casa vamos los viernes, monito. ¡Ah, parecido! Bueno, o sea, bien, venga porque nos salgo los viernes. JM. JM quiere verlo. JM Evento. ¡Ah! JM Evento, mirá. Cari, anda. ¿Cómo era eso? ¿Va a la casa del monito? Va a la casa del monito, dijo. JM Evento va a la casa del monito. A tu casa vamos los viernes, monito. Ah, bien ahí, porque los viernes no salgo. ¿Cómo le cambia la carita al monito? Me quedo con las chicas en casa. ¿Hace un asalto? A mi vieja la tengo que encerrar en la pieza. ¿Hace un asalto? Sí, hace más asalto. Te espero en la Textil, Cari, dale. Asalto, secuestro, todo. Todo. ¿Se acuerdan los carnavales cuando cortábamos la calle para salir a bailar? Sí. O a jugar. Y cuando se hacía San Juan y San Pedro era que se quemaba el muñeco. Se quemaba la fogata, que ahora cambió. Ahora le pusieron otro nombre. San Pedro y San Juan ahora. Sí. En La Plata siguen siendo San Juan y San Pedro, ¿no? San Pedro y San Juan. No, ahora lo cambiaron todo. También lo hacían para fin de año. Claro. Así que bueno, ahí estamos. Che, yo me acuerdo de los corsos ahí en el centro de Varela. ¿Te acuerdas todavía? Sí, obvio que me acuerdo. Eran en blanco y negro en esa época los corsos. ¡Ah, hola! Los Pendex me hablan acá, mirá los. 7 minutos más le dieron a Boca, a ver si puede ganar. En mi barrio se cortaba la cuadra mía y jugaban contra la otra cuadra. Se encontraban en la esquina los vecinos a los baldazos. Estaba re bueno. ¿El balde tenían agua? Sí, yo encima le mojé a un señor grande, le tiré un baldecito de agua, esa baldecita chiquita de arena, y mi mamá me agarró de la oreja y me metió dentro. Me dice, no se moja a los adultos. Qué bárbaro, ¿eh? En horario de trabajo, ese. Bueno, bueno, 23 y 20, se aproxima. Che, qué lindo el lugar de lo que se bailaba en la calle. Sidra, brindis, baile, se pensaba casa por casa, dice Gastón. Es verdad, Gastón, sí, es cierto. El fin de año también, se cruzaban los vecinos con una sidra a saludarte. se bailaba en la calle. Karina Gómez dice, acá en el barrio era una fiesta, mojaban con balde. Ja, claro. ¿Cómo se murió todo eso? Sí, ¿eh? Bombitas bambucha. Bambucha. Y las canillas quedaban con los aritos de colores, ¿vio? ¿Cómo se perdió todo eso? Total, ¿no? La total. Verdad que no puede... Salí a la puerta de tu casa, te deja así, bombita. ¿Se sacaba bombita la pileta de lona a la vereda con agua? Sí, señor, sí, señor. Con el bombero loco después. Sí, olvídate. ¿Sabe quién nos está viendo? No. Mila Terpucheta. No, no, no, el señor Juan Sosa. El que tenía el bombero loco era de plata, dice Gastón Espinosa. Claro, sí, ya eran chiquitos más. Y los muchachos del barrio, los adolescentes, salían en bicicleta. A sí, mojar las chicas. Escúcheme una cosa. Lo escucho. ¿Qué es la vida de nuestra gran amiga María Arroyo? María Arroyo está con un tema de lumbar dolorosa. Oh. Está medicada haciendo reposo. Ah, bueno. Oh, pronta mejoría de salud, entonces. Sí. Bueno, más de pronta salud. Mejoría. La edad. Pronta mejoría para nuestra gran amiga María Arroyo. Se me van las patitas, dice. Gracias, Karina. Cari. Bueno. Linda música, dice, sí. Vení a Textil un viernes o el sábado a Ultra Night. Te encontrás con alguno de estos personajes. Sí. Y bailás. Esta carita la vas a ver siempre. Ah, le quería mandar un saludo grande a Nachito, el hijo de Romina, que es un capo. Nachito, sos un capo. Genio, gracias por atenderme, ¿eh? Un capo, papá. Igual que el otro muchacho que no me acuerdo ahora el nombre. Dos capos ahí en la barra de Ultra Night, ¿eh? Así que dice Gastón, ojo con las bombitas con sal, ¿eh? ¿Se acuerdan que le ponían? No, pero algunos le ponían chorrito de lavandina, eso ya tenían maldad. No, no, no, esa maldad, no, no. Agua de cuneta. Claro, sí. Esa es la peor. Domingo 2 de marzo. ¿Qué pasa el domingo 2 de marzo? Diga. Fiesta Cerati. Dele. ¿El próximo domingo? Sí, señor. Sí. En la avenida Gaona, 3945 de Ciudadela. Ciudadela. Me lindo. Sorprende este Ariel. Es lindo, lindo Ciudadela. Bueno, conozco Ciudadela. Recalculando. Entradas anticipadas. 11-31-16-01-11. Hasta el jueves 27 tienen tiempo. Bueno, repítalo de vuelta. Y lee sin anteojo el tipo, ¿vio? Ese es un problema. Fiesta de Cerati, ahí está. Fiesta Cerati. El señor, Fiesta Cerati, ahí está el señor Sergio Cerati y sí, la señora Sandra Custer. Sí, ¿eh? Señor. Así que bueno, repita la dirección. Dirección, avenida Gaona 3945 de Ciudadela. Y si pueden sacar las entradas, ¿en dónde? Dirección, mejor dicho, el número de teléfono es 11-31-16-01-11. Vamos, bien ahí, ¿eh? Así que también de acá, de Amigos del Americano y la Vox 102.9, todo lo mejor para ahí de Fiesta Cerati, ¿eh? Lo sacaría a bailar, monito, pero me va a pisar el yeso. Qué mal. Quiero también, para que se ubiquen mejor, de la dirección. Sí, a ver. Imperio Eventos. Es un lugar muy conocido. ¿Un salón es? Sí, sí, es un salón muy conocido. Pero es para ubicarlos mejor, ¿dónde va a estar Fiesta Cerati? Buenísimo, buenísimo, ¿eh? Así que bueno, ¿eh? Toda la mejor ahí para la gente de Cerati. Lo mejor de lo mejor, ¿eh? Los domingos. ¿Qué pasa los domingos? ¿A dónde se puede ir los domingos también? Ah, y tenemos Sotobos, varias opciones Sotobos. Los domingos. Sotobos. Y claro, a la gente también acá de... No, ¿dónde? Dígalo usted, que usted está más... Matucha con la gente de Gallones y Ana. Ah, el salón se llama donde era el Jagüel. Bueno, sí. Antiguamente el Jagüel ahí en el cruce Varela. Evento Jagüel. Evento Jagüel. Ahí está Walter. Ah, escúchame una cosa. Hay ¿escucho? Que decirle a la gente de Walter Horacio Saucedo de Herramienta qué. Que tienen todas las opciones de pago. Él les va a pagar por semana. En 15 días, tienen todas las opciones, todas las tarjetas, transferencias. Un capo, Walter, ¿eh? Karina Gómez me pregunta, Nilda, ¿hay chacarera? Tenemos que bailar una chacarera, Cari. Ella baila folclore también. Yo quiero verlas bailar malambo, ustedes. ¿Bailar malambo? Ahora puedo. Y yo con el yeso parece que tengo una bota de potro acá puesta. Y bueno, pero usted tiene ya ayuda. Y sí. Con las otras dos ayuda. Las otras dos ayuda. Hay muchas chicas del ambiente que bailan folclore. Van a estar hasta mañana jugando a ver si pueden ganar. ¿Cuánto le digo? ¿Usted, monito, se acuerda cómo se baila folclore? Algo, no me olvidé, sabe que me olvidé. Hugo pero, baila folclore. Sí, baila bien, Huguito. ¿Y cómo zapatea, eh? Con los pies. Con los pies. ¿Qué le pasa? Igual. Muévale las pilas, por ahí se reinicia. Haga el pase. Yo paso con el mate porque si no, no voy a aguantar la media hora. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Sí. ¿Anda bien? Sí, sí. ¿Sí? Por suerte, bueno. Sí. ¿Usted cómo? Y acá andamos, ¿vio? Faltan 4 minutos para... ¿Para qué? ¿Para los lentos? El momento crucial de la noche. ¿Y nuestro amigo polaco? ¿Cuánto falta para que venga? No, ya va a llegar. Ya va a llegar. Si no está llegando, ¿eh? Si no está llegando... En cualquier momento aparece. Canigia. Un Canigia. Se parece a Canigia, ¿viste? Qué grande el Pola, querido. Otro gol más. ¿No? Falta menos, dice Cecilia. Acá los chicos están enganchados con Boca, ¿vio? ¿Se comió ese gol? No. Los dos encima. Llega a quedar fuera por penales, chau. Mátenlo, ¿eh? De los que nos están viendo, ¿quién es de Boca? Falta menos, dice. No, el señor. No, los que nos están viendo. Ah, no sé. Vamos, faltan 3 minutos, dice. Canigia. Con todo el respeto, ¿eh? Sí, obviamente, con todo el respeto al señor Canigia. No. ¿Cómo el señor Canigia? Ni lo dijo su esposa, su novia. Ah, vos sos de Boca, Dani. Mirá Dani de Boca. Mirá. Mirá vos. Debe estar contento, ¿no? Algún defecto tenías que tener, ¿eh? No, también, ¿eh? Estás como nuestro operador técnico. Damián sufre, dice. Todo un ídolo, ¿eh? Damián sufre, dice Karina. Vamos. Ahora pregunto, ¿quién es de Vélez? Nadie. Cric, cric, cric, cric. Bueno, por lo menos, che, no perdió Vélez, ¿eh? Así no, que no, pero la viene remando. Ceci dice, José Polaco Azolina, ¿Dónde estás, querido? Se me hace que se pone la mano en la cintura y dice, ¿dónde estás? Llegando, querida, llegando. A penal y lo botero, dice Gastón. Dani dice, prefiero verlo a ustedes. Dice, bueno, gracias, Dani. Qué placer. Gastón dice, a penales lo bostero. Sí, pero dice, prefiero verlo a ustedes. Pasan. Porque sufre. Claro. Van a penales. ¿Cambió? Tenga fe. Me gustaría verlo, ¿eh? Nosotros somos como Mirta Legrand, damos suerte. 4 copas al cahuete. ¿A quién? No sé, pero alguno si le vamos a dar. Si lo puso a Bray, ¿no? Bray. Nah, ya está. Listo. Se ataja ese pibe y ataja. Hay que ver quién patea del otro lado. De los 5 te ataja 4. ¿Qué horas serían en este momento? En la República de Quilmes. 23 horas 29 minutos. ¿En qué momento va a dejar de llover? Por el momento no va a llover. ¿No? Pero las tormentas fuertes van a estar mañana al mediodía. O cercanas al mediodía. Vos sos como el polaco Azolina, el rey de las copas. Gastón dice del rojo. Escuchá de la mano de Dani. ¿Se enteraron? Dani Casanova. ¿No vieron lo que compartí yo en el Face? No, lo de Guanquelén. No. Cayó un pequeño tornado en el pueblo. Dejó muchas casas sin techo. Sí, yo lo vi. Terrible fue. Sí. Bueno, chicos. A ver. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Y a full, ¿eh? A full. Dale. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui, Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11 39 46 40 46, Instagram, dhc.danieldj, distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, Atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, sopletes, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de pizza party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate, nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11 5098 5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Hola, monito. Vamos a comer unas tortas fritas. ¡Oh! ¡Qué gana de comer tortas fritas! Sí, sí, voy, belleza. Voy para allá, ¿eh? Ah, ¿la conoce? Termina, yo pensé que era virtual acá. La situación. Che, mirá quién está ahí. ¿Quién está? Ahí está nuestro amigo, el Pola. Hola, polaco. Hilda Beatriz González también, hola, Hil. Soy argentina, saludos Radio Vox, mi casa de mis inicios, dice. Qué bueno. Joyce. Argentina. Joyce. Saludos Radio Vox, mi inicio. Muy buena, buenas noches, gente linda, acá estoy. Dice, escuchaba del auto, pero ya estoy en casa. Cecilia, anda a dormir, que mañana trabaja. No, no la mandé a dormir, que está esperando los lentos. Muy buena noche a todos, qué lindo verlo, dice Hilda Beatriz. Hola, Hilda. A prepararse, a prepararse. 11-64-00-70-47, 64-00-7047, es el teléfono de la Vox, 102.9. Bonito, Karina Gómez de la suya, es de River. Sí, qué grande, Cari. Bien ahí, muy buena noche, dice. Ah, ya lo dije. Hilda, que tengas un muy lindo viaje, se nos va de vacaciones. Bueno, felices vacaciones, Hilda, querida. Pasala lindo, cuídate y disfrutá, sé feliz. Disfrute, usted no se emocione cuando la chica le habla, porque después vuelve a leer todos los mensajes, repite los mensajes, ¿qué le pasa? Polis. Buenas noches a todos, qué lindo verlo, dice. Ah, ya lo dije. ¿Vio? Es todo porque la chica es. Hola, Ani. Ani la vi el sábado, la saludé. Hola, Analia. ¿Cómo está? Genia. Siempre está ella ahí, Analia de la Lata. Volví, me estaba bañando, ahora vienen los bomberos, dice Mónica. No, tranquila. Se estaba preparando para lo lento. Analia dice, hola amigos, buenas noches, feliz viaje, Hilda Beatriz González. A disfrutar. Hola, Analia, ¿cómo estás? Hola, Ani, ¿cómo estás? Gracias a Dios, estoy bien. Ah, mira. ¿Cómo le cambió la voz, vio? Eva. Hola, monito, vamos a comer unas tortas fritas. Tortas fritas, cómo me gustan las tortas fritas. ¿Sabe cocinar? Ayer fui a visitar a una amiga mía, una señora que hace años que es amiga ahí, cuando estaba en la remisería ahí en Mosconi y Lynch, y comimos tortas fritas. Sí, qué rico. Lo más lindo, comer tortas fritas con lluvia. Ay, sí. Ya terminando. No, a mí me gusta con mate. Ya terminando de ordenar la valija, y dice, mañana me voy a los carnavales de Jujuy. ¡Ah! Te vas a encontrar con Sergio Marcianés y nuestro oficiante, Sergio Gar. Es allá. Una provincia que quiero conocer. Yo también. Me han hablado Jujuy muy bien de Jujuy y Salta. Quiero conocer. Jujuy. Jujuy. ¿Cómo estamos, Javier? ¡Epa! Qué lindo, mi esposo che. Me prometió llevarme a Jujuy y a Salta. ¿Y la deja allá? No, esta parte no me la, no me la aclaró. Bueno, no fue... Seguramente me debe traer de vuelta. No fue expeditivo. Capaz que aprovecha que estoy viendo los siete colores, vio, y se vuela para acá. ¡Qué lluvia! Con lluvia no como torta frita, dice. Claro, no, yo estoy... Bueno. ¿Perdón? Cada uno con lluvia... Se hace lo que quiere. Pero obviamente. ¿Puedo preguntar qué se come con lluvia? No, Ari, no, yo nada, no pregunté. Mejor no pregunte. Bueno, ahí estoy... Con lluvia y lento, dice. Ahí estoy pidiendo dadores de sangre para mi tía... Elvia Enriqueta Moreno. Elvia Enriqueta Moreno, que está internada en el Hospital Doña Tibia de Rafael Calzada. Factor RH0 negativo. Factor RH0 negativo. Así que Elvia Enriqueta Moreno en el Hospital de Doña Tibia de Rafael Calzada, ¿eh? Muy bien. Che, Gastón dice, ¿y lo lento qué onda? Analía dice... Vamos. Después vos no de sabés. Este tema, Gastoncito. Vos no sabés, dice Mónica. Analía dice, yo quiero ir donde están los marcianos. ¿Ah? Mira, ¿quién dijo eso? Bueno, a Luritorco. Analía de la Lata. A Luritorco quiere ir. No, a Luritorco no. La otra vez con el tema de las tormentas que se venía una. Yo relaté algunos episodios de abducción. ¡Epa! ¡Ahí lo tenés! Bueno. A ver. Cuando te abducen, ¿estamos listos? Fuiste, ¿eh? Sí, estamos listos. Usted lo maneja, señor DJ. ¿Están listos? Estamos. Está listo. Para arrancar con algo así. A ver. Oh, qué temazo, che. Arranca. ¿Con la luz apagada? Oh, va. Por ahí lo van a sentir un poquito acelerado, pero... Sí, acelerado, está más caminando. Está más chachán. Te pinchamos la alfombra. Claro. Te cortamos los flecos. Dale, Dani, dice el Pola. Esa, Pola. Che, Pola, hoy no hay helado, no hay nada. ¿Qué se comieron todo el sábado? ¿No? No. ¿Con qué te espero, Pola? No sé, pero el sábado el Pola... El domingo se despertó y se fue a un asado en Ranela. Dice que no llegaba más. No, cerrame la 8, dice Ceci. ¿Ves? Ya arrancamos con el teléfono en mano, dice. ¡Epa! Epa, tremendo, para que no salte el algo ritmo, dice Joy Argentina. Lindo lento ese, sí. Hermoso, dice Gastón Espinosa. Anda a tu casa, Jason. Epa. JM te manda a casa. Sí, Monito, ¿escuchó eso? ¿Qué? JM la está mandando a su casa, dice. Bueno. Ya voy. Ya, ¿no? Ya voy. ¿Su mamá sabe de esto? No, está durmiendo mi mamá. Entramos de punta de pie. Por eso quería ir a la clase de Cecilia, para aprender a caminar punta de pie. La justiciera misteriosa. Temazo, dice Analía. Gracias, Analía. El que viene, ni te cuento. Prepárate. Miriam Cano apareció de vuelta. ¿Sí? Hola, Miriam. Che, loco de lento explota. Se llenó el chat, dice. Sí, claro que sí. Hola, flaquita, ¿cómo va? Hoy extraño mi amor, dice Cecilia. Mi Claudio Paul, canicia. A Claudio Paul, lo extraño. Se ve que no están. Claro, uno está allá y otro está acá. Pero mono, ¿qué tiene? Disney, usted, le estamos diciendo desde hoy. Guarda, viene. Un tiro. Mire cómo rezan, dale. Escuchate un alentazo. A verme con este tiro. El domingo, 2 horas dormí. Fui a un asado. Nos bañamos en la quinta. A las 19 y nos vestimos en el auto. Y fuimos a Gallones, dice el Pola. Sí, es cierto. Full. Joy dice: Por lo que digo que estaba acelerado. Casi se lo saca. Es para que no le salte y le corten el face. A eso se exactamente, refería. Exactamente. Exactamente. Es tan acelerado para el copyright no lo capte. Para que Chazar no se caiga de la alfombra. Exacto. Muy bien. Pero la esencia es la misma, chicos. Sí, obvio. Olvídate. Olvídate. Y hacele. Vienen los tiros decisivos. Polaco, hacerle una videollamada mientras tanto escucha los lentos. A tu... Estamos no, viendo. No, porque va a tener que cortarlo y. La definición no, del partido. Nada de video. Después de las 12, Pola hace lo que quiera. Mamá. Jaja, bien ahí. Esa es la actitud. Esta es la actitud, dice, claro. Claro que sí. El tiro de la discordia. Qué bien que sale la nuca de Ariel en la tele. Sí. ¿Ah, sí? Pero ¿sí? Estamos acá. mire qué bien se ve la nuca. Mire. Ah. Ojo con Gustavo. Oh. Epa. Oh. La justiciera misteriosa. Esa. Están todos los detalles, ¿vio? El Polo seguro está deprimido, dice Cecilia. Y sí, porque no estás vos. Claro, te extraño, Cecilia. Y sí, debe estar re triste. A ver, a ver, a ver. A ver. Esto es vivo. A ver, a ver, a ver. Escuchá. Uy, qué temazo. Uy, qué temazo. ¿Vos decís que está así, Cecilia, el polaco? Parece que pasó algo ahí, ¿eh? Che, dice, no puedo salgo de la radio, después hago de piano en bruja. Lo erró. ¿Qué pasó? Están fuera. Claro, falta el helado, Ceci. No, pará que tiene que patear. Todavía. No. ¿Qué tiene que patear? Si lo erró. ¿En serio, me decís? Sí. Mira. No, Cecilia, no le hagas al polaco explicar lo que es un piano embrujado, por favor. El que pagaron 10 palos. ¿Escuchaste? Me dejaron sola. ¿Qué hizo? ¿El piano embrujado? ¿Qué? ¿Y por qué no está más atento? En vez de estar atento al partido, Espere, ¿para qué pone la chica? ¿Pero para qué la tenemos usted? Pero por lo que me paga tengo que hacer todo yo. Dele. No, Moni, ese lado siempre tengo. Cecilia pregunta qué es el piano embrujado. ¡Epa! El polaco dice helado. No, muy piano helado embrujado, tengo, le dice. Se toca solo. Nadie lo entendía, chico. A ver, pensamos dibujitos también. Estuvo buenísimo, Pola, querido. No te puedo creer. Y como te dijo Gastón la vez pasada, mono, estás como el hombre que le regalaron la ballena, ¿eh? Mirá la liga, che. Ya está el partido, perdió Boca, dice. Bueno, pero no lo tenés que hacer público, Ani. Perdón, Moni, no lo rete, Moni. No, y acá también me dejaron solo, Mónica. Están con un partido. Acá estamos, che. Amigo del americano por la 102.9. Volvimos. Esta es tu onda. Gastón dice chao, Boca. Ah, tranquilo. Después le acaba de jugar a ustedes, ¿no es cierto? Está. Qué temón, dice Cecilia. Qué temón. ¿Qué estás haciendo, Cecilia? Ay. Ahora entendí que Tonki dice. Sí, puche, un caos quiere decir, ¿no? Un caos. Caos, sí. Tranquila, Moni, no nos rete. Bueno, fue un delito tuvimos. Pasa que las mujeres podemos hacer muchas cosas a la vez. Sí, hablar. Sí, Claro. Hablar. ¿Y quién lo puede hacer si ustedes no lo pueden hacer? No. Nosotros estamos ocupados cuando estamos haciendo algo. Analía dice que quería que ganara Boca por sus amigos. Exacto. Una mentira esto. ¿Y con la sub-20 qué pasó al final? ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien sub-20? ¿Sabe algo de la sub-20? La sub-20 que jugaban. Llegó la final con vos, con River, con Brasil. Che, ahí tenemos una queja, ¿eh? Dice la están desconcentrando. Los lentos, dice. Me desconcentran, Moni. Los lentos. Moni, tranquila. Enfócate. ¿Te desconcentran los lentos, Mónica? Prepárate con el tema que viene, ¿no, Dani? No hay nada más romántica que Cecilia. Mirá, está acostada. Comiendo fideo tuco. En la cama y con la radio. Acostada, comiendo fideo con tuco. ¿Cómo hacés para comer fideo? Hay una foto dando vueltas, más o menos el horario habrá sido las 5 de la mañana. Cecilia sentada en la cama comiendo fideo con tuco frío. No sé si. Divina. Divina la tipa, es una romántica. La sensualidad total. Se le y la culpa tiene el polaco. Terrible, ¿no? Tan buena. Ahí se están saludando Analía y Gustavo Barrio. Claro. Muy cochina. Mónica, concéntrate, Mónica. Escucha, qué temazo. Se me caen las medias. Temón, este tema, cazar la ruta. Con la moto. Para que le acompañe la música en la ruta. Baja que memoria dice. Sí, es así, dice Ceci. Claro, la foto de los fideos. El polaco temazo, estaba papá. Sin camisa, todo romántico, y ella de fondo comiendo fideo. Muy cochina. Con este tema, menos o ese otro temón, dice Joy. Uy, Joy, que voy a ir otro tema que te parte al medio de Jackson Chill. Creo que era tremendo, dice Joy. Este es un temazo. Amigo, este es un tema para ir a la ruta manejando. Claro, ¿qué ruta, mono? Le pregunta a Mónica. ¿Viste lo que te está diciendo Mónica? Metiendo cambio, claro. Mire lo que dice el polaco. Entendido, gracias. ¿Qué dice? Dice, sí, es verdad, le dije, tirame el fideo. Y me tiró el plato. No, esto se fue al pasto ya. Y me tiró el plato. Y me tiró los fideos con tuco, dice. Lo peligroso es el tuco. Claro, ¿cómo le va a decir así, Pola? No, también, Pola. Poli, no se entiende lo del tuco. Claro. ¿Por qué hablas así? Qué lindo tema, sí, dice. Gastón debe estar corriendo a la señora por toda la casa. No. ¿La alcanzará? Agarramos banquina, sí, alcanza, dice Moni. Se olvida para qué la corría. Música en el fondo, ¿cómo era? Música en el fondo, ¿no? Claro, música en el fondo. Discos en el fondo. Discos en el fondo, sí. No, pero mirá lo que le dice el primo, Dani. Dice Dani que cuando la alcanza se olvidó para qué la corría. Y esta parte es la de lento, ¿cómo se llama? Que vuelvan los lentos. Ahí está, Polaco te pasa, le dice Ceci. Con el señor Dani Casanova. Gustavo el del fondo. ¡Epa! Usted no, ¿perdón?, es celoso, ¿no? Este bonito. No, para nada. ¿Escuchó lo que dijo JM? ¿Lo escuchó lo que dijo? Por eso le pregunto si es celoso. No importa, no pasa nada. Todo queda entre amigos. Sí, no. Así como lo ven al polaco, el polaco es romántico. Gustavo Barrio dice, no puedo meter cambios, dice. Pero. ¿Qué? El pola dice que Ceci. Sí. En serio, a las 5 o 6 de la mañana come fideo, o pizza, o ravioles con tuco. Llega del baile y agarra la cacerola. Moni dice, genio, Daniel Temones dice. Vamos a comer la papa. Yo no sé dónde mete tanta comida con ese cuerpito. 23 horas, 48 minutos. Esto es Amigo del Americano, por la voz 102.9. Y ahora. Y sonaba esta campanita. Escucha. A verte. Oh. Bueno, acá ya te bajaste de la moto y del auto. Disculpame. Ah. O frenaste el auto acá. Entre otras cosas. Ahí tocó verdina Ahí tiré la banquina. Y patinó y se fue. Ahí tiré la banquina. Ina. Una tranquera. Atrás del árbol. Ahí atrás. Olor, ahí contra Dios la mío. Tranquera, ahí contra la tranquera en la ruta, bumba. Después dicen que el polaco se pasa. Viste que la ruta todo oscuro, pa. Allá hay una parte muy conocida cerca de. ¿Cómo se llama? La rotonda de Echeverri. Mónica dice, mono, esto de escuchar estos temas y estar sola. No, no dice. Vamos a comer la papa, dice Cecilia. Basta, chico, dice. Se va al pasto esto con los lentos. Ahora se llama Los Bomberos, dice Mónica. A comer. Bueno, era la hora, ¿no? De Los Bomberos. Claro. Miriam dice, yo recién cenando tarta de la receta de mi amiga Carmen. ¡Epa! Mirá, ¿La chica del desayuno? ¿Cómo la chica del desayuno? Escuchá lo que dice el Pola. ¿Tarta? El otro día se sentó en el rincón y se comió un patty en Java, que era más grande que su cara. Yo no sé cómo hace. Y sigue con la dieta de la comida. Comer bien hace bien. Mirá la voz, la chica de desayuno te pasó la receta. Mirá la voz, Sí, en serio, la chica del desayuno. No, habrá venido el hijo y debe estar de... bueno. Claro, los martes viene el hijo y está cenando con él. Bueno, bien, bien ahí. Ceci dice qué hermosa canción. Cantala, Ceci. Muy dulce la voz de la chica esta. Hay una chica que murió a los 88 años que cantaba estos lentos. Parecido, yo lo vi en el Facebook, no me acuerdo el nombre ahora. Una chica a los 88. De 88 años. Bueno, ya fue igual. Usted dijo, hay una chica. Yo dije, ¿dónde? Epa. Puse contento. Usted dice, no, usted no se ponga contento que la tiene ahí a la chica que le está hablando desde hoy. De jamón y queso. Trae para acá, dale. Ceci, Mónica le dice, Ceci, hacé la dieta del pollo y la papa con estos temas. No preguntemos por las dudas. Yo sí, te lo puedo decir. No, ¿cómo está el DJ hoy, ¿Cómo es eso, Dígame, ¿cómo es? El puré... Me gusta el pollo al horno con papa. Por eso está soltero usted, no sabe la dieta. El puré viene batiéndose. Sí. A mí me gusta el pollo al horno con papa. ¿A usted cómo le gusta el puré? ¿Cómo claro, me gusta ahí está. Con qué se ¿Cómo le gusta? ¿Eh? El puré con manteca. Leche y pimienta. Sí. Bueno, pimienta poquito. ¿Cómo no? Perdón, que alguien me desmienta. No, que al chico no se le pone pimienta. Esto se está de... No. Falleció Roberta. Chao, chicos, me retiro. Roberta Flack, dice Gastón, Claro, la chica, la señora que falleció. No aclaren que oscurece, dice Joy. Terrible voz, dice Gastón, Roberta Flack. Esa es la chica que están hablando. Claro. Pola, dedicale un tema. Escúchame esto. No, esto es un temón. Se picó mal, Se picó. Se picó mal. Yo no aguanto. Chico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me. Me cubren porque yo no aguanto, lamentablemente. No. Ya vuelvo. ¿A dónde va? No preguntemos a dónde va. ¿Cómo que ya vuelvo? A veces estacionó bien el auto, dice. Mire que si usted esto se cae. ¡No! ¿Así? Va a ver si estacionó bien el auto. No, así no. ¡No me dejen sola! ¿Qué tema? JM Eventos. Lo llamó al mono. Estás desconcentrado. Sí, no, así no puede ser, ¿eh? ¿Así? Hay que hablar con la gente de la APA que no ponga partidos los días martes. ¿Sabes cómo me queda el cuello? Uno de mi lista, dice Joy. ¿Vendrá enseguida el mono? ¿Vendrá antes de las 12? No, llega enseguida. ¿Sí? Imagínate. Faltan unos 7 minutos para terminar el programa. ¿Qué programista estás haciendo, movido, lo primero o lo segundo? Cecilia le dice al polaco, dedicame un tema, polaco. Digamos por el uno. Y el polaco le responde, ¿qué tema ni tema? Me dejaste arroz servido. Casi llamo a alguna de las... ¡Oh, no! A una de las que tengo en el pato, dice. Jorgito Trampo nos está escuchando, es mi amigo de muchos años. ¡Hola, estás, Jorge! Muy buenas noches, Jorge. No, desapareció el mono. Llegó. Victorioso. El monito tiene flojo el camino. ¿Está entero? Una cara de paz tenés. JM le mandó un par de saludos. El monito tiene gracias por el aguante. Che, no, ¿sabes qué pasó, amigo? Hoy no lo quise molestar con el tema del agua. Entonces no quise y ya. Imagínate. No vio que los últimos tres mates se los di. Ojalá que tenga que salir corriendo la puta. ¡Ah, mira! ¡Qué bueno! El monito tiene flojo el gamín. ¡Oh! El gomín, exactamente. Sí, che, gracias. Ponel de almendra, dice Dani. Mira. Qué grande el Pola ahí, ¿eh? Un genio, Pola. ¿No escuchó lo que le dijo la chica de JM? El mono no te ponga nervioso, dice. Claro. Me cuando empieza a tartamudear. Y encima que hoy algo pasa. Hoy no, ¿sí?, me puse los pañales. Pami no se los mandó. No es para tanto. ¿Qué es Ceci? ¿Qué es almendra? Ay, no, Ceci, no empecés a preguntar porque acá Dani te lo explica. Chan. Olvídate. No, por Dios. Qué temazo, che. Acuérdese a dónde va el viernes usted, Bueno, ¿el viernes? Vamos a decirle a la gente. El viernes. ¿A dónde vamos? Y yo me voy a Copate. A Copate, la avenida 14, entre 106 y 107. Ahí está nuestra amiga y señorita Laura Iribarne y el señor Gallego Fernández, también en compañía de Norma, en la musicalización DJ Claudio Alexi Gómez. Sábado, Ultra Night, che, Ultra Night, Avenida Mitre, 4637, perdón, Avenida Mitre 4637, ahí de la mano de Juan Carlos Silvestro, ¿no? ¿Dije bien? Silvestro. Muy bien. Tengo que estar en todas. DJ Juan Carlos Silvestro y nuestro gran amigo el Gordini Gulwercho. Y a prepararse, toda la noche. A prepararse, porque el 22 de marzo, ¿qué va a pasar? El 22 de marzo, sábado 22 de marzo, Java Evento, ahí en Avenida Unzari, 854, de la mano de José Polaco Asolina y Cecilia Mayorano. ¿Y quién festeja el cumpleaños? El gran DJ Alex Arregui. Esa. Bien ahí, che, ahí vamos a estar, ¿eh? Tampoco preguntó nada, dice Cecilia hoy. ¿Qué? Pregunta mucho. Moni dice, dale, Pola, explicale, dice. Claro. Todos unos clásicos es de lento, dice. Es de los lentos, claro. No nos olvidemos del evento del 2 de marzo. Dale, dígalo. Dígalo. En el Salón Imperio de Ciudadela, Avenida Gaona 3945, el señor Sergio Cerati hace la fiesta Cerati. Ahí va a estar presente el señor José Polaco Asolina, sí, y la señorita Cecilia Mayorano. Señorita, sí, porque es señorita. Señorita, también, por favor. Sí, sí. Che. Hasta que el polaco no le pida casamiento, es señorita. Sí. Acuérdense que nuestra amiga Ceci Mayorano va a arrancar en cualquier momento con las clases de danza. Yo voy a ir, Ceci. Así bailo puntita de pie. Pero dígame por qué quiere aprender a andar puntita de pie. No, y me compré una calza rosada. ¡Ey, no! Cogote. Enteriza. ¿En serio? Sí. ¡Ey, cogote! No. Chao, muchachos. No. Rosa. No, vámonos, ya. Y vale, pero sí. ¿Por qué? Rosa chicle. ¿Por qué? Rosa chicle. Me hizo dar cuenta que soy gay. ¡Uy! Acá hay una denuncia, ¿eh? Che, mirá lo que dice Ceci. Para mí es una denuncia esa. Sí, ¿qué dice? Dice, el polaco tiene experiencia de gato de años. Por eso sabe Ceci, todo. Sí, por favor. Es un... A ver, es una de gastronómico, figura. Es una figura del ambiente del americano. Una es muy figura conocido. Seria. Es un tipo serio. Claro. Mónica dice: con estos temas parece que sube la temperatura y aumenta la humedad del clima. Raro, Calza rosada, está perfecto, dice Cecilia, para ir a la clase. Jorge Trapo dice: upa. Trampo es, ¿no? Jorgito Trampo, sí, un amigo de toda la vida mío. Laburé en el salón de él casi 10 años. Un placer que esté haciéndonos el aguante, Jorge. Gracias por estar ahí. Y Jorge pregunta, debe ser por el polaco, ¿tiene 7 vidas? Escuchen, le voy a dar un dato. ¿Él saben lo que tiene? ¿Qué? A ver. Alquiler de vajillas, sillas, todo para eventos. Bueno, buenísimo. Que lo tengan en cuenta. Sería bueno hablar con él, a ver si nos quiere auspiciar. Si querés, podemos hablar y... Tenés una tanda publicitaria, Jorgito. Olvídate. Le hacemos una prueba piloto y después... Claro. Bueno, ningún problema. Día, este día de lluvia con piloto viene bien. Estoy con la calza rosa. Bomba. Guarda que explota la bomba. Bueno. Epa. Sí, sí, dijo. Para ir cerrando. Señor sí, sí. DJ. Entonces, hable usted en privado con él después y nos cuenta. Sí, Jorgito, ¿cómo un no? Temazo más y nos estamos yendo. Y yo que lo tengo a mi esposo noche. En La Plata. Qué feo esto, ¿eh? Amigo del americano. Con ese bloque que dice Volvieron los lentos. De la mano de Dani Casanova. ¡Epa! Con razón la tiene enamorada la chica. Epa, JM. JM Ventos auspicia este bloque. Oh, oh. Dios mío. Escucha este temazo. Mamasa. Uf, qué tema, dice Cecilia. Che, Polaco, ¿vos no sabés dónde anda mi esposo? Mónica dice, por favor, qué temazo. Ceci dice, por favor. Y con mayúscula. Mire cómo estará, cómo será el temazo que Dani se abraza solo. Sí. Solo. Tremendo. Se abraza. Yo me parece que me voy para el lado de Quilmes. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué hay ahí en Quilmes? ¿Qué habrá en Quilmes? Y cerca del bosque. El lado, capaz. Cerca del boliche del bosque. ¿Qué hay? ¿En la estación de servicio? No, sí, y un poquito más adelante hay otra cosita más. ¿Estación de servicio? No. Bueno. Hay dos estaciones enfrentadas, una enfrente de la otra. Frío. Más o menos. Empieza con E. Hay que ver. Las dos empiezan con E. No lo queme. ¿Estación de servicio? Cecilia dice, jaja, ¿dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposo? ¿Qué, se casaron? No, porque yo pregunté. Yo pregunté dónde está mi esposo. ¿Dónde está mi esposo? Eso me suena a un... Mirá. El Pola dice, dale que ya arranqué el auto para Quilmes. Ceci, duchate que ya salgo. ¡Epa! Mónica dice, Dani, Pola, vení a buscarme ya que estoy en llamas. Se está quemando la casa. Me dice la antorcha, me dice Diego. ¿De dónde llega a las 2 de la mañana, sí? No, llega con los bomberos. Y sí. Podés mirar las estrellas, dice Gustavo Barbu. Eso es feo, ¿eh? Eso es feo, que te hagan ver las estrellas. No, ¿por qué es feo? Depende. Mejor no aclaremos. Se ríe Mónica. Qué locura esta, ¿eh? ¿De qué? Qué temazo. No sé, pero salió tan bien lo que dije. No sé. ¿Qué dijo? No sé. Locura. Ay, usted está tan enamorado que no me escucha. Hay que pasar el mal trago de boca. Claro. Sí, Dani, gracias por el próximo programa. Les cuento, dice Ceci. Dale, Ceci. Esperemos que te recuerdes, así nos contás. Dani, querido, uno más y nos vamos, dele. Nos deja cerrar con el señor operador, temazo. Uno más. A ver, despacito, vamos. A ver cómo arranca. Arranca. Te espero en casa, Monito. ¡Epa, Monito! Ya voy, bonita. ¿Eh? Ahí. Es lo más mirar las estrellas, dice Mónica. Yo todavía no las vi. Este próximo tema la vio cuando me pusieron el yeso, la vi. Sí. Lo cantamos todo en algún momento. A ver. Sí, temazo, ídolo, Dani. Ídolo el Tano. Abrazo grande a todos, Dani. Altos temas, dice Jorge. Gracias, Jorgito, querido. Gracias. Jorgito. Bienvenido, Espero que el martes próximo, todos los martes de 10 a 20, a 24, acá estoy. Cumpliendo este espacio. Sí, señor. Y más si te la hacen ver, dice Mónica. Claro. ¿Qué le hace ver? Las estrellas. ¡Mónica! ¡Ah, las estrellas! ¡Ay, Jesús! Techo corredizo tiene la manzanita mordida, dice Gustavo Barrio. Dale, dice Jorge. ¡Te esperamos! ¡Qué buen tema, che! ¡Un apro! ¡Temazo! Esto es Amigo del Americano. Estamos todos los martes de 22 a 24 por la Voz 102.9. Esta es tu onda. Tenemos un detalle, ¿eh? A ver. ¿Cuál? Este tema le gusta al Polaco. Sí. El otro día me lo cantó en el auto. ¡No! Es un romántico, dice. Dani, la pegaste. Mira. Mira lo que dice Cecilia. Bien, es algo bien, que no conocíamos. Ah, sí. Sí, Moni, sí, la verdad que JM me tiene mal. Dice, Moni, qué mal estamos hoy, JM te tiene mal. Sí, me dijo que me espera en casa. Está desconfigurado el mono. Pero quiero que vayamos juntos, así en el camino vamos charlando, por eso. No, sí, dijo que lo espera en la casa. No hay que hacer ruido, porque si no mi vieja escucha. Ya llegó. Pero ya llegó, entró por la ventana. Ay, la puta madre. Temazo, dice. Bueno, gente linda. Lo estamos yendo, de la mano de Dani Casanova. que siempre nos hace disfrutar con excelente música, con versiones y todo. Che, temazo dice Temón, dice Gustavo, temazo dice el Pola. Soy dice, saludo muchachos y al muchachito de los controles de Remera Oscura, jaja, lindo programa, dice. Ah, ya te conoce, hasta la primera. Sí, es verdad. Dani, querido, nos vamos. Bueno, qué decir, buena semana para todos, nos vemos el fin de semana en alguna fiesta. En algún lugar. Exacto, o en todos. Nos vemos en un lado, nos vemos en otro, en alguno nos vemos, nos crucemos. Siempre. Así que bueno, éxito para todos. A donde usted se sienta cómodo, amigo. Puche querida, Ceci le iba a decir. Puche querida. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Bienvenidos a los nuevos oyentes. Nos estamos viendo y escuchando el próximo programa. Programón. Ari. Bueno, chicos, ante todo, les anticipo que hay una temperatura de 24 grados 6 y una humedad del 83%. Bajó un poquito. Mañana, tormentas al mediodía. Tengan cuidado cuando salen. Nada más, que tengan una muy, pero muy buena noche. Mónica dice, el Pola dice, gracias por todo. Gracias a vos, Pola, y a Ceci, porque siempre que vamos a tu lugar donde vos hacés en Java Eventos, siempre nos recibí de la mejor, amigo. A mí me tiene que decir gracias, Pola. Aparte, le mando un saludo grande a la gente de Java. Así que ahora no me acuerdo el nombre. ¿Usted sabe el nombre de la gente? No, lo recuerdo. Alicia y Jorge, creo. Bueno, un saludo grande, de primera. Moni, gracias, Moni, por estar siempre. Una genia, Moni. Aparte es una... 36 grados, dice Moni. Es una mujer bárbara, una buena onda. Donde nos vemos, nos saludamos. Siempre nos acompaña. Charlamos, nos reímos. Moni, te mando un beso grande. Muy buena noche a todos. Gracias por la compañía, dice. Alicia y Jorge, sí, está bien, no me equivoqué. Bueno, el polaco me tiene que decir gracias a mí, que me usan las muletas para bailar. Bueno, así que, gente linda, gracias a todos los que se engancharon, a los nuevos y a los que siempre nos hacen el aguante. Así que yo le deseo lo mejor. Una buena semana, un buen fin de semana largo. Hay que disfrutar. Y vayan cada uno donde se sientan conforme, donde cómodos. Se sientan cómodo. Así que todos necesitan ganarse el mango. Así que yo, como digo siempre, sean felices. Señor Damián Espadea, muchas gracias por su buena onda. A nuestro dale, monito, gran que operador. La pava está que arde. Y me están esperando. Así que buen fin de semana largo, a disfrutar y sean felices. Nos vemos el martes que viene. De 22 a 24 por la 102.9 Vox. Esto es Amigo del Americano. Y un beso grande al Grupo Descontrol. Chau, gracias por todo. Chau. Dale, monito, que la pava está que arde. Sientes mi calor y que correspondes mi amor. Sabes que sí. Todo lo que hago, lo hago por ti. Mira mis ojos y sabrás que nada te oculta. Soy como tú ves. Quisiera poderte lograr. Dime que sientes mi calor. Nada quiero más que tu amor. Sabes que sí,